Se juntó el pueblo chileno y recibe al argentino, los tres con el uruguayo, con guitarra, mate y vino. Quise llegar a este pago, aunque era largo el camino, porque soñaba este encuentro con guitarra, mate y vino. Así cantó un uruguayo y responde un rancagüino, que nos unen tradiciones con guitarra, mate y vino. Las reuniones de Argentina son tan hermosas y opino que no hay gaucho que no viva con guitarra, mate y vino. Hay que aprender escuchando hacia el hombre campesino e invitarlo a compartir con guitarra, mate y vino. Pensar que mi pecho es chico y cabe el suelo latino cuando elevo el sentimiento con guitarra, mate y vino. Y como nací chileno, contemplo el macizo andino que en el silencio me invita con guitarra, mate y vino. Al silencio de la noche siempre alguien le deja un trino y las tardes son más bellas con guitarra, mate y vino. También que sea bien guasa, que es otro lindo destino, y se lo queremos dar con guitarra, mate y vino. Chile tiene más de un lago tan profundo y cristalino que refleja tradiciones con guitarra, mate y vino. Taguada en mi tradición fue el payador más ladino y se enfrentó a De la Rosa con guitarra, mate y vino. En mi tierra Bettinotti y el gran payador Gavino habrán embrujado rimas con guitarra, mate y vino. Ellos son como Salgado, nobles de cantar bien fino, y supieron dar la cara con guitarra, mate y vino. Violeta Parra en mi patria dejó marcado su trino y compartió muchas horas con guitarra, mate y vino. Neruda, ese gran poeta, nació en suelo parralino, fue viento y lluvia del sur con guitarra, mate y vino. Neruda, siendo terrestre, siempre amó al mundo marino. Yo le canto a su isla negra con guitarra, mate y vino. Y Víctor Jara, el grandioso, que nos dio un cantar genuino, nos enseñó a ser valiente con guitarra, mate y vino. Juan Ibarburu de América, el tacuarí le dio el signo, siempre soñó estos momentos con guitarra, mate y vino. Nos vamos a retirar sin hacer ni un desatino, uniendo estos tres países con guitarra, mate y vino. Nunca morirá la copla, lo humano ni lo divino, que toda América cante con guitarra, mate y vino. Que toda América cante con guitarra, mate y vino. Que toda América cante con guitarra, mate y vino. Con guitarra, mate y vino. Con guitarra, mate y vino. Con guitarra, mate y vino.